estaría así. Entonces la Biblia diría: papá mono, ¿en qué palmera tú estás? Comer siempre bananas, yo no desciendo del mono que va. Y alguien te pregunta, niñito, si tú desciendes del mono tití, contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco me rasco así. Contesta que somos creados por Dios y la Biblia lo dice así. Contesta que somos creados por Dios y la Biblia lo dice así. Si yo descendiera del mono, caminaría por las calles así. Tendría una cola muy larga y también me rascaría así. Entonces la Biblia diría: papá mono, ¿en qué palmera tú estás? Comer siempre bananas, yo no desciendo del mono que va. Si alguien te pregunta, niñito, si tú desciendes del mono tití, contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco me rasco así. Contesta que somos creados por Dios y la Biblia lo dice así. Contesta que somos creados por Dios y la Biblia lo dice así.